Don Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿nos escuchás ahora? Sí, señor. ¿Qué Vamos, tal? ¿Cómo están ustedes, Pablo? Caramba, acá estamos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, perfecto. Lo más bien, lo más bien. Bueno, con el puño lleno de verdades. Ah, muy bien. Bueno, ¿para qué está la tarde a esta hora? ¿Qué tomamos? No, algo fresco. Tomaría un vino blanco. Tomaría un buen vino blanco, sí. Porque hace calor. Bueno. Sí, así es, así es. Y para variar. Bueno, Juan Carlos, a ver, quiero arrancar por una de las noticias del día. Habló Scott Bessent, claro, habló para medios de los Estados Unidos, entonces defendiendo la propia gestión de Estados Unidos, y dijo que efectivamente se activó una parte del swap y básicamente que Estados Unidos obtuvo ganancias por parte de ese swap. Ahora, lo que no sabemos es de dónde salen las ganancias, a qué tasa y quién la paga, eventualmente. Es decir, hay toda una opacidad alrededor del acuerdo con Estados Unidos. Hace un ratito charlamos con Gil Domínguez, más desde lo legal, pero desde lo político da la sensación que vale todo, ¿no? Sí, la palabra opacidad, que utilizamos muchos, es una palabra técnicamente respetable, interesante, pero yo creo que en realidad hay un ocultamiento a la sociedad. Esto es un gobierno de un país con leyes, con la Constitución, con Congreso, diputados, senadores, cosas tan trascendentes como esta no pueden ser ocultadas, deben ser al revés, transparentadas. Si no, no hay por qué no sospechar que hay cosas que quieren ocultar. Por lo tanto, eso yo diría marca todas estas relaciones económicas, ¿no? Es un dato que las intoxica, que las pone en duda. Eso por un lado, ¿no? Pero este hombre, Mr. Bessent, sí, dijo otra cosa, según yo leí hoy, que han ganado plata, sí, precisamente porque no es un rescate. Porque en los rescates no se gana plata. En cambio acá sí ganaron plata porque no es un rescate. Uh-huh. Lo justifica, lo explica, ¿no? Nosotros hicimos un préstamo, no un rescate de un país a otro y qué sé yo. Pero además dice otra cosa. Prefiero utilizar estos mecanismos de los préstamos económicos, financieros, y no tener que usar, como en otros países, el bombardeo de lanchas en alta mar. Claro, eso dijo en las mismas declaraciones. Refiere a Venezuela y porque, ¿te acordás que claro, cuando justificaba por qué intervenir sobre la Argentina decía, no queremos otro Estado fallido como Venezuela? Claro, y ahora insiste, te presto esto, utilizo esta vía, porque si no, bueno, no nos queda otra que utilizar la otra vía, que es la de la violencia típica de un imperialismo. O sea que, francamente, las declaraciones de este hombre muestran que hay una actitud ya lisa y llanamente de imperial, ¿no? De autoritarias, hegemónicas. Es muy difícil no utilizar términos muy descalificantes, ¿no? Antidemocráticos y fundamentalmente de violación abierta de la soberanía de un pueblo. Lo peor es que el gobierno argentino se somete y se humilla a todo ese tipo de cosas. Y ellos no tienen la prudencia, no les interesa de hacer las cosas de ellos y callarse la boca a esconder la partida. Daría la impresión que desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ideológico, necesitan utilizar este tipo de violencia verbal, ¿no? Lingüística. Sí. Después de la caracterización de la escena o de las escenas, hay una pregunta que es inmediata, Juan Carlos, ¿no? Y tiene que ver con la respuesta frente a esto. ¿Qué estás observando, claro, en los distintos actores de la política, en las declaraciones de o los gobernadores acercándose a Casa Rosada, la renovación de la CGT? Porque la escena es más clara que nunca. No hay matices, no hay dudas sobre cómo leer estas declaraciones, ni las acciones del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, inmediatamente, frente a la claridad de la situación, la pregunta siguiente, o la pelota pasa al lado de la oposición. Sí, tenés razón. Acá no hay, en la actitud de ellos, opacidad. Realmente claro, hay una crudeza fenomenal, y la respuesta de la oposición No quisiera ser injusto porque hay opiniones, hay matices, hay quienes se pronuncian, pero es muy, pero muy débil frente a tamañas ofensivas y a tamañas ofensas, ¿no? Creo que todavía expresa el impacto del triunfo electoral, sorpresivo, pero triunfo electoral al fin, de la derecha, sí, y que se lanzan, como yo digo, vamos por todo, con el fuerte apoyo del establishment local, bueno, ni que hablar de Trump, de Estados Unidos, y bueno, todavía creo que falta fuertemente articular a la oposición, a todo el campo popular, y comenzar a salir de debates endógenos e ir a respuestas mucho más fuertes, en fin, y más que nada tratar de tomar contacto con la vida de la sociedad, con la vida del pueblo, si no, de la sensación... Se la va a pasar muy mal, igual que antes. Es que la sensación, si no, es esperar a que la gente se canse por abajo para recién ahí retomar alguna cosa un poco más activa o una iniciativa un poco más a la ofensiva desde la representación. No, Pablo, si esa fuera la idea, es una idea reaccionaria y es una idea pasiva, porque siempre tiene que haber una simbiosis entre las reacciones del pueblo, que tienen que madurar, a veces hay un componente espontáneo, etcétera, etcétera, y los niveles de representativo del sistema democrático, no solo de parlamentarios, concejales, sino también de los dirigentes políticos, de los dirigentes sociales, como vos decís, en los dirigentes del movimiento obrero, que es una fuerza determinante. Así que esa la posición política, creo que debe ser corregida inmediatamente, ¿no? Juan Carlos, abrazo grande. Gracias por el cafecito. Chao.